From Pacifica, this is Democracy Now! Broadcasting... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobierno de Bush se está esforzando por restarle importancia a un fracaso de relaciones públicas por la noticia de que los diplomáticos estadounidenses se niegan a cubrir puestos de trabajo obligatorios en Irak. El miércoles, cientos de oficiales del Servicio Exterior denunciaron estos planes durante una reunión en el ayuntamiento en Washington. El jueves se publicó un video de esta reunión. La funcionaria del Departamento de Estado, Rachel Schneller, se quejó de que este organismo se había negado a pagar su tratamiento médico cuando regresó de Irak, padeciendo el síndrome de estrés postraumático. Rachel Schneller dijo: Regresé de Irak y casi inmediatamente me diagnosticaron el síndrome de estrés postraumático. Y desde entonces he estado bajo tratamiento médico y pienso que es algo inevitable. Es decir, cuantas más personas trabajen en las zonas de guerra, más personas regresarán con ese tipo de heridas de guerra. Simplemente será así. Es inevitable. Y de hecho, no me arrepiento de haber recibido tratamiento por eso. Simplemente era algo que debía hacer. Pero debo decir que ninguno de los tratamientos que recibí en lo absoluto provinieron del Departamento de Estado. El principal oficial del Servicio Exterior, Jack Crotty, fue ovacionado cuando dijo que trabajar en Irak sería una sentencia de muerte en potencia. Jack Crotty dijo: Nuevos ingresos llegan todos los días. Cohetes impactan contra la zona verde. Por lo tanto, si se obliga a las personas a trabajar allí, eso realmente cambia los términos del trabajo. Una cosa es la gente que cree en lo que está sucediendo allí y se ofrece voluntariamente. Y otra muy distinta es enviar a alguien obligado. Y lo siento, pero básicamente eso es una sentencia de muerte en potencia. Y ustedes lo saben. Aproximadamente 50 empleados serán forzados a ocupar cargos en Irak el próximo verano. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, habló en Irlanda, donde intentó restarle importancia a la reunión. Rice dijo: Lamento mucho que los comentarios de unas pocas personas dieran la impresión de que de cierta forma el Servicio Exterior no quiere servir en Irak. Esto no puede estar más alejado de la verdad. En Washington, la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, afirmó que el gobierno se preocupa por la seguridad de sus funcionarios. Dana Perino dijo: El presidente entiende que trabajar en una zona de guerra puede ser muy difícil. Es angustiante para las familias, pero deben estar seguros de que la secretaria Rice se toma este asunto muy en serio. Ella se preocupa por su seguridad y es por eso que ha trabajado muy duro para asegurarse de que tengan todas las herramientas necesarias y toda la protección que necesitan para hacer su trabajo. El presidente Bush le dio un ultimátum a los senadores demócratas con respecto al conflictivo nombramiento del aspirante a fiscal general Michael Mukasey. La confirmación de Mukasey está en duda debido a que este se negó a afirmar que la técnica conocida como el submarino es una forma de tortura. El jueves, el presidente Bush dijo que si los demócratas votan en contra de Mukasey, el país seguirá sin un fiscal general permanente. El presidente Bush dijo: Como juez, Mukasey les explicó en una carta a los miembros del comité que no puede hacerlo por varios motivos. Primero, no sabe si ciertos métodos de interrogatorio de hecho son utilizados, porque el programa es clasificado, y por lo tanto no puede dar una opinión fundamentada. No ha sido informado sobre el programa y no lo será hasta que sea confirmado y juramentado como fiscal general. Bush hizo estos comentarios ante el grupo de expertos de derecha de Washington Heritage Foundation. El jueves, el senador demócrata de Massachusetts, Edward Kennedy, se convirtió en el cuarto miembro del comité judicial en anunciar que votará en contra de Mukasey la próxima semana. En California, un juez autorizó la utilización de un controvertido pesticida en el distrito de Santa Cruz. El jueves, el juez del Tribunal Superior, Paul Burdick, rechazó el interdicto del distrito porque dijo que no podía probar que la utilización del pesticida perjudicaría a la población. El químico Checkmate Elbam F será utilizado para combatir la polilla marrón claro de la manzana. el fabricante del Checkmate, la empresa Suterra, con sede en Oregon, se negó a revelar los componentes del pesticida y le solicitó al tribunal que los mantuviera en secreto. 100 residentes de la península de Monterrey reportaron afecciones respiratorias luego de que se rociara un químico similar allí en septiembre. En Capitol Hill, el Senado aprobó una nueva medida para expandir en $35 mil millones el programa de seguro médico para niños, SCHIP, por sus siglas en inglés. El presidente Bush vetó la primera medida el mes pasado. La semana pasada, la Cámara de Representantes decidió, mediante una votación, enviarle nuevamente el proyecto de ley al presidente Bush, pero no logró reunir la mayoría especial de 2/3 necesaria para levantar un posible veto. El proyecto de ley expandiría el seguro médico para cubrir a millones de niños de familias de bajos ingresos mediante un aumento del impuesto al tabaco. La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que Bush vetará la medida cuando ésta llegue a sus manos. Documentos publicados recientemente indican que la directora de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo, CPSC por sus siglas en inglés, y su predecesor han realizado docenas de viajes gratis financiados por destacadas industrias que este organismo regula. Según el Washington Post, la directora en funciones Nancy North y el director anterior Hal Stratton han hecho casi 30 viajes costeados por lobistas de fabricantes de juguetes, electrodomésticos y mobiliario para niños. Algunos de los viajes fueron financiados por grupos de lobby y abogados acusados de poner en peligro a los consumidores. El gobierno de Bush está intentando distanciarse de comentarios que Donald Rumsfeld hizo durante el tiempo que estuvo en el Pentágono como secretario de Defensa. El jueves, el Washington Post publicó fragmentos de memorandos que Rumsfeld apodó Snowflakes. En uno de ellos, Rumsfeld indica que la riqueza en petróleo del Medio Oriente ha distanciado a los musulmanes de la realidad del trabajo, el esfuerzo y la inversión. Y agrega, frecuentemente los musulmanes se oponen al trabajo físico y por ende contratan a coreanos y pakistaníes mientras los jóvenes siguen desempleados. La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo que los comentarios de Rumsfeld no concuerdan con las ideas del presidente. Los memorandos también indican que Rumsfeld estaba muy afligido por las noticias que criticaban su historial y la guerra de Irak. Luego de que varios generales retirados pidieron que presentara su renuncia en abril de 2006, Rumsfeld le ordenó a sus empleados que desviaran la atención de Irak. El entonces secretario de Defensa escribió: «Hablen sobre Somalia, Filipinas, etcétera. Hagan que el pueblo estadounidense se dé cuenta de que está rodeado de extremistas violentos en el mundo». Rumsfeld también le ordenó a funcionarios del Pentágono que escribieran cartas a los columnistas de los periódicos que habían criticado la guerra. En Afganistán, al menos 3 personas, entre las que se encontraban 2 niños, murieron en un ataque llevado a cabo por soldados afganos y estadounidenses. Un residente de la provincia de Nangarhar dijo que las víctimas eran miembros de una misma familia. Ramat Gul dijo: «Se basaron en información incorrecta anoche. Llegaron y derribaron la puerta. Allanaron la casa, mataron a 3 personas e hirieron a otras 4. Todas de una misma familia. También detuvieron a 3 integrantes de la familia. Podrían haberlo hecho de día. ¿Por qué están haciendo allanamientos durante la noche?» Los trabajadores de rescate están esforzándose por evacuar a las víctimas que quedaron atrapadas por una inundación que está siendo descrita como uno de los peores desastres naturales en la historia de México. Una semana de intensas lluvias dejó bajo agua el 70% del estado de Tabasco, en la región del Golfo. Cientos de miles de personas quedaron sin hogar a causa de la inundación. Y por último, informamos que Paul Tibbets, el piloto del avión que arrojó la bomba atómica de Hiroshima, murió a los 92 años de edad. Tibbets nombró a su avión Enola Gay en honor a su madre. Tibbets siguió apoyando firmemente el bombardeo hasta el día de su muerte. En 1982, la película Atomic Café compiló las imágenes de la propaganda del gobierno destinada a convencer a los estadounidenses de que la bomba atómica no era una amenaza para su seguridad. Tibbets fue una de las personas que aparecieron en la propaganda. El coronel Paul Tibbets dijo: Me han acusado de loco, borracho y de todo lo que pueden imaginarse como resultado de la culpa que sentían por lo que había sucedido. Y como ya dije, nunca nadie me defendió. Yo lo veo de esta forma. Mi participación en esto bien puede ser algo que ahora o más adelante el gobierno estadounidense vea con un cierto complejo de culpa. Y puede ser que se crea que cuando menos hable el gobierno de Estados Unidos sobre eso, mejor. And the feeling could be that the less said about it by the United States government, the better. Colonel Paul Tibbetts excerpted. Tibbetts una vez dijo que nunca pasó una noche sin dormir por haber arrojado la bomba en Hiroshima. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.